poco distintas en cuanto a lo que sería una organización de una banda y eso. Y llegamos a la conclusión en que decidimos ser solamente un grupo de amigos que se juntan muy de vez en cuando a hacer música y pasarla bien y coparse acá en el escenario como lo hacemos todas las veces que tocamos. Bueno, espero que disfruten, nosotros somos Catástrofe y espero que la pasen bien. Si quieren poguear, poguean. Si no quieren poguear, no poguean. Acá Tineo dice que quiere poguear, acá están levantando la mano, no sé qué. Limpia para brisa, limpia para... No es así el tema, ¿no? Bueno. Decidimos, esta vez no van a escuchar rock, lo que vamos a hacer va a ser ya fusión. Así que, nada, mentira. Se asustó. ¿Y ella se asustó? Vamos a largar con un tema que no tocamos hace mucho. Y es más, ni siquiera ensayamos, creo. ¿Hemos ensayado? Ni siquiera tocamos. Pero bueno, vamos, vamos, ¿eh? Vamos, ¿eh? Vamos. Y ella va... Yo. Un, dos, tres, va. ¿Cómo te sentís por eliminar? ¿Cómo te sentís por destrozar? Ha robado vidas en cualquier lugar. Quedado pocos para protestar. Hay gente en la calle, gente que derrocha dinero, todos están mirando. Sentido contrario, solo pensar en ti. Tu vida normal, saqueando, robando, corrupción mundial. ¿Y cómo te sentís por eliminar? ¿Cómo te sentís por destrozar? Se manejan, que está muy mal. Todos somos cómplices, corrupción mundial. ¿Cómo te sentís por eliminar? ¿Cómo te sentís por destrozarla? ¿Qué clase de ella es? Cualquier. Vamos. Estoy un poco limitado, no me puedo mover mucho, porque el cable es re cortito, ¿no? Pero bueno. Si se corta... Vamos con otro tema. ¿Quieren tocar otro o ya dejamos paso a la otra banda? Bueno, vamos a hacer un tema que se llama Yaja. Ajá, ella. Se lo dedicamos a ella. se va a descontrolar. No sé qué me está tranquilo y me ve tan sentimental. Hay un lado que no conoces y que no está nada mal. Que soy algo dicho, ya sabes que yo no me hablo con nadie más. No me vengan a provocar que estoy a punto de estallar. Vos a mí no me heredís, vos a mí no me heredís, vos a mí no me heredís, estoy loco. Que me teman, ahí vos podés verme y ahí me vas a encontrar. Vos quisiste jugar con fuego y ahora te vas a quemar. Pareceré muy tranquilo, pero en el suelo lo vas a comprobar. Vos a mí no me heredís, vos a mí no me heredís, vos a mí no me heredís, estoy loco. Ya acá. Un poquito de jazz. Hoy en Cenando con Mirta Legrand tenemos estoy sentado, ¿no? Vamos a hacer otro temita. Ahora sí viene. ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Y ella? Yeah. Bueno, ahora vamos a hacer otro tema. Si ustedes quieren, si no, nos vamos directamente, no hay ningún problema. Solamente tienen que tirarnos con un vaso o algo. Claro, bien. Cuando quieran, maestro. El que conozca el tema, si quiere, puede saltar. Y el que no lo conozca, se que salte igual, o que ponga onda, boludo. Estáis vosotros, más digo conformemos de la sociedad, como marioneta me utilizarán. Decidimos cortar la línea sin destino y también de desigualdad. Basta, ¿cómo podrán notar conformistas ciegos de mi sociedad? No ven nada. Gracias. Una pequeña aclaración, el tema no se llama gobernada, es no ven nada, porque mucha gente nos está preguntando qué, gobernada, no, no era así, es no ven nada. Gracias, eso fue todo, se pueden ir, nada. ¿Eh? ¿Ah? ¿Han tomado la decisión? ¿Quieren cambiar el tema o vamos a improvisar algo? ¿Qué tema es? No lo sé, a ver si no, en serio, no lo sé, no sé. ¿Ah? La evidencia. Me apuñalearon. Un poco. Bueno. No es el último del volumen. El último de los tres primeros. Tercero. Quien conoce el tema y que quiere subir, tiene el micrófono libre. Te está extorsionando, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como un delincuente, no es su culpa. Dale gracias. Gracias a Rigente que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo. Yo ya no soy un pendejo que no vaya a los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa, y la gente de arriba te detesta. Hay más gente que quieren que caigan sus cabezas si le das más poder al poder. Más duro te van a venir a coger, porque fuimos potencia mundial. Somos pobres, nos manejamos. Me quitaron la sangre, me lavaron el cerebro. ¿Cómo se dice? Yo ya estuve en un centro de rehabilitación social. Yo no necesito encerrarme. Necesito amor, comprensión y ternura. Necesito amor, comprensión y ternura. Necesito amor, comprensión y ternura. Necesito amor. Necesito amor, comprensión y ternura. Necesito amor, comprensión y ternura. Necesito amor, comprensión y ternura. Necesito amor. Esto se va a descontrolar. Donde no hay que comer, no hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Nos pintan como unos huevones, no lo somos. Viva Argentina, cabrones, que se sienta el power argentino. Que se sienta todos juntos tomando vino, porque somos más, ganamos más parejo. Porque está siguiendo una bola de pendejo. Lleva por donde les conviene nuestro sudor. Que nos mantiene comiendo pan caliente. Es el pan. Para que te demos en la madre. Para que te demos en la madre. Para que te demos. ¿Noche de alcohol? Acá nos están pidiendo un tema, boludo, noche de alcohol. ¿Lo tocamos? ¿Tocamos noche de alcohol, eh? No. Bueno. Hay una moto negra afuera, estaba afuera, ya se la robaron. Nada, mentira, que la metan adentro porque se la van a robar. Por favor, se los pido. Mala, ¿ah? ¿Ah? ¿Eh? ¿Ah? Yeah. Bueno, ¿qué te vamos? Bueno, acá los pibes están afinando, esto lleva mucho tiempo, no tenemos afinadores y escuchamos muy mal, somos medio sordos encima. Por eso hacemos esta música, si no, tocaremos más despacio, haremos jazz o otro tipo de cosas. Por eso somos medio boludo también. Así que vamos a hacer un temita. ¿Qué tema es el que estamos por hacer ahora? Sí, ya sé. ¿No, qué decir? Todavía no. ¿Escucharon la voz de Sosa? Mira, escucha. Todavía no. A ver, más grave. Bueno, el tema que vamos a hacer ahora, no sé, Martín, ¿escuchás la viola? Bueno, los pibes están afinando, están dropeando los instrumentos. Y yo ya no sé qué decir. Si alguno de ustedes se anima a subir a contar un chiste, yo no tengo ningún problema. ¿Ah? Leana, que alguien suba a leer algo. ¿Quién quiere subir a leer algo? No, yo no quiero leer. No. ¿Tampoco? ¿Y ella? ¿Y ella quiere leer? Acá preguntan si ella quiere leer. Ella no vino. ¿Qué dice? Ah, bueno, escucha, boludo. Ah, no presentamos a la mascota del grupo, no sé si alguno la conoce ya. Para sacarse fotos sale 5 pesos cada foto. Pueden sacarse fotos con la mascota, con los brazos. Ya se desnudo de otro precio. ¿Sí? ¿Están chicos? No. Bueno. Es un tema que hacemos siempre y generalmente son con los que cerramos, así que bueno, lo vamos a hacer ahora. El tema. ¿Cómo? El tema se llama. ¿Lo canto yo todo? Bueno, el tema se llama. ¡Realidad! Maybe so. Dale, dale, dale, no sea puto. No sea canuto Gil. Pelado. Ah, palma para el pelado, no quiere tocar ahora. Hagan el aguante. Vamos, pelado. Dale, pelado, que vos tenés que tocar. No, dale. Sí. No, vos sos el más chico de la banda, por favor. Y ella pregunta a Martín si toma bien. ¿No? ¿Sí? ¿Sí toma? Ah, está muy bien. ¿Quién trajo harina, chico? ¿Nadie trajo harina? O algún polvito blanco, pero eso no suena, eso puede tener doble sentido. Yeah. Vamos a hacer un temita. El que quiera hacer fuego que lo haga. ¡Apide! Quieres estar acá, muchos quilombos de acucha de su madre. No necesito de un despertador, por los gritos de una puta me enloquecen por la tarde. Tomo mierda por la televisión, si no es la gripe, le sigo mierda. Viva los trabas que la chupan mejor, un sufín de boludo se muerto María en callejones. Hijo de puta, sí. Qué jodido que es estar acá, es de matucas y la concha de su madre. No hay laburo ni de repartidor, voy pagando los impuestos con esta estimada sangre. Tiro un pedo en medio de un ascensor, para mi soda, un campo explosiva. Por la mañana huele mucho mejor, son mis olores de protesta mientras pico y tomo alcohol. Caña fuerte, friperné y el borborina. Hijo de puta y la reputa madre que lo reparió. Estoy cansado del pasado, el presente bufarro. Llora y más en la mañana, que peteando al salchichón. La queja boba me salpica, de diarrea la razón. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, hijo de puta. Puta madre que lo reparió. Estoy cansado de pasado, presente mufarón. Llora y mate en la mañana, carpeteando al salchichón. Que acabó va mi salpica, de diarrea la razón. Hijo de puta, sí. ¡Oh, hijo de puta! Vestido de mate, se queda en azúcar. Ya cragué. Chao, gracias. No, no, no.